Viste, vos decís, ah, está, no, no sé si no tienen los tantos claros o son directamente así, ¿no? Cara dura. ¿Quién es el policía que amenazó con tirarse de una torre? Milita en el PRO. Estuvo cesanteado en la bonaerense durante 11 años. Ah, bueno. Aldo Oscar Pagano. Fue espontáneo. Íbamos a la negociación, vi la antena y me subí. Dale. Dale, bueno. Pagano. Vamos a estar hablando un poco de esto. Realmente, ayer teníamos otro tono porque no había escalado tanto. O sea, sí habían ido a la casa de Kicillof y eso era fuertemente repudiable. Ahora, inadmisible, sí. Ir a la Quinta de Olivos. Ya con el anuncio de aumento hecho, ¿no? Ya, digamos, desde el gobierno, la intención de descomprimir la situación. Y ellos, cantando retruco, vale cuatro. La verdad que no, uno no le veía el sentido. Y en el día de ayer, bueno, se escucharon distintos análisis. Yo creo que lo que hay que remarcar es que cada vez que se corta la calle, Manu, cuando se hacen manifestaciones, cuando los sindicatos, el movimiento popular o un barrio, ¿no? Un barrio popular que se queda sin luz, por ejemplo, uh-huh, y corta la calle para visibilizar el conflicto, para llegar a una vía de resolución, siempre se criminaliza. Nunca se habla de el motivo. Uh-huh. Y ayer me cansé de escuchar, ah, no, pero es legítimo. Exactamente. ¿Qué legítimo? ¿Qué legítimo? Acá tiene que haber sanciones. Sanciones firmes a todos los que le faltaron el respeto a la historia argentina en el día de ayer. Sí, vamos a hablar también un poquito de la historia de la bonaerense en el día de hoy. Ayer lo escuchaba a Néstor Gorohovsky que decía el bautismo de fuego de esta maldita policía es José Don Suárez. Son los fusilamientos del 56. Mirá de cuándo viene esto, porque la bonaerense con el peronismo era otra. Uh-huh. Digo, hay que darle perspectiva histórica y también a la coparticipación. Vamos a hablar de economía hoy. Y vamos a hablar también de un conflicto gremial, que lo teníamos ahí guardado, que es Polca, porque estuvo el señor Adrián Suar en la mesa de Mirta Legrand, que la atiende su nieta, Juanita Viale. Uh-huh. Y bueno, nos gusta siempre seguir ciertos conflictos, darle continuidad, porque bueno, la agenda gremial es parte de esta emisora. Y seguiremos con Arriba las manos, ¿eh? Vamos todavía. La propuesta de Pablito Carballo para dar cuenta de si hay choreo o no hay choreo en la música. ¿Se puede pensar, no sé, los acordes como propiedad privada, ya que se habla tanto de la propiedad privada? Bueno, te lo contamos hoy. Manu Rivas, ahora sí, jueves de tango, milonga, ¿por dónde viene hoy? Mirá, sí, jueves de tango, milongas, candombes, a veces valsecitos, ¿por qué no? Sin duda, música criolla acá los jueves. Y hoy con un aniversario muy, muy especial, porque un 10 de septiembre, pero de 1911... nacía quien fuera llamada Nilda Elvira Batuone, más conocida como Nelly Omar, compañera que, digamos, atesorada en el corazón del Movimiento Nacional y Popular como una de sus grandes cantoras, ¿no? Se le llamaba la Gardel con pollera. Desde la década del 20 que viene, digamos, con el tema musical, siendo la década del 30 y del 40 quizás sus décadas más fuertes. No sé si está de más, pero hay que decirlo. Llegada la revolución fusiladora en el 55, ya cae, va al exilio. Uh-huh. Y tiene que, digamos, continuar con su carrera artística de manera clandestina, ¿no? Vamos a ir recorriendo un poco la vida de Nelly. Muchos artistas, también deportistas, ¿no? Hablando, eso fue tremendo. De deportistas, Mary Terán de Weis, la mejor, exacto, tenista de la Argentina, Gatica, ¿no? Bueno. Uh-huh. Ni hablar de Dijépolo. Claro. Perdón, Dijépolo no llegó al 55. Dijépolo no llegó. Pero sí, digámoslo, muchos de los escritores del tango, uh-huh, se me están yendo los tuvieron nombres. Tuvieron que pasar a la resistencia, Manu. Ese, exacto, es el concepto. Exacto. Bien. No, y comieron cana, comieron cana, Tita Merelo, uh-huh, Nelly Omar, mujeres, hombres. Digo, no se perdonó a nadie en aquel 55, cercano a la fecha de bautismo de fuego de la bonaerense, ¿no? Según contabas recién que decía Gorohovsky. Así que vamos a recorrer un poco la vida de Nelly. Y además, por supuesto, su música. ¿Te parece, Lucas? Adelante nomás. Arrancamos con Duelo Criollo. Música de Juan Rezano, letra de Lito Bayardo, tango de 1928. En este caso, la versión de Nelly Omar con guitarras. como un sollozo de pena, se oye cantar la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. Y un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien anchas sus alas, con su virtud y sus galas, hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. Y un farol en duelo criollo brilló bajo su débil luz morir los dos. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Alberto Fernández en el día de ayer con Axel Kicillof y Verónica Magario e intendentes de todo el conurbano, inclusive macristas como Néstor Grindetti de Lanús, como Diego Valenzuela de 3 de Febrero y Jorge Macri de Vicente López, dio este mensaje. Lo escuchamos, Manu. Yo puedo entender cualquier reclamo y cualquier demanda. Lo que no estoy dispuesto a aceptar son ciertas formas de la demanda, porque no tienen que ver con la vida democrática, porque no tienen que ver con la institucionalidad y porque esencialmente los ciudadanos, en este caso bonaerenses, no merecen eso. Todos los que estamos aquí queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene y que aquejan a los argentinos, pero vamos a hacerlo cumpliendo las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad. Cuando yo veo aquí en Olivos tantos patrulleros parados, este no es el modo, de verdad se los digo. Por lo tanto, espero que reflexionen y que cesen cuanto antes con esta mecánica. También soy sensible al reclamo de esos policías, porque está claro que han quedado atrasados en sus salarios y que hay que darles una respuesta. Vamos a buscar y vamos a encontrar y vamos a darles una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Y les pido, por favor, amigablemente, democráticamente, depongan esta actitud. No es buena verlos en ese rol. Necesitamos verlos de otra manera. Hoy hemos dispuesto crear un fondo para la provincia de Buenos Aires, porque estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80, cuando la provincia de Buenos Aires perdió 8 puntos de coparticipación. En aquel momento, quienes gobernaban genuinamente creyeron que la provincia se estaba superpoblando y lo que hacía falta era derivar recursos a las provincias de donde emigraban muchos argentinos con destino al Gran Buenos Aires. Y entonces lo que hizo la provincia fue ceder 8 puntos de coparticipación en favor de provincias, muchas de ellas del norte, y de ese modo tratar de que la afluencia de gente del interior siguiera creciendo en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que ese objetivo no se logró, porque la provincia siguió creciendo, creciendo y creciendo, pero esta vez con mucha menos coparticipación. Y eso generó un problema estructural en la provincia, que de una vez por todas tenemos que hacernos cargo. La provincia que creció de ese modo perdió 8 puntos de coparticipación. Nosotros aspiramos a que con ese punto de coparticipación que estamos cediendo a la provincia de Buenos Aires, podamos constituir ese fondo con el objeto de que la provincia tenga recursos para poder seguir administrándose y derive parte de esos recursos a llevar adelante el programa de seguridad que anunciamos el viernes pasado, ya no solo para el Gran Buenos Aires, sino para todo el territorio bonaerense. Vuelvo a repetir que es justo el reclamo que se está haciendo y es necesario dar una respuesta. Quiero dar las gracias a todos los que se preocuparon por el día de hoy, a todos los que expresaron el apoyo a la institucionalidad, que nunca estuvo en juego, pero que sí la presencia de efectivos armados rodeando la quinta presidencial genera intranquilidad en mucha gente. A toda esa gente que se preocupó, a todos aquellos que quisieron venir a acercarse, a acompañarme, de corazón, les doy las gracias. Yo confío en esa Argentina. En esa Argentina que ve que la democracia es el único camino y que la institucionalidad es la única forma de resolver los problemas. 8 y 25 minutos y definiciones que dio en este último tramo de audio Alberto Fernández diciendo: esto no fue un intento de golpe. Esa es la definición que él dio. Agradeció a quienes se quisieron movilizar ayer por la noche. Había una convocatoria que había hecho Juan Grabois a las 20 horas, que después fue desactivada por pedido presidencial. Y lo que planteó básicamente es la resolución política. ¿Cómo sigue esto? Hoy Axel Kicillof va a dar el anuncio de aumento. Se habla de cerca de un 40% de aumento que equipare a la bonaerense con la policía de la ciudad. Y Larreta va a estar respondiendo. Larreta ayer tuiteó después del anuncio que iba a esperar a hoy a decir qué opinaba. Y ya medios como Clarín dicen que va a ir a la justicia. Vamos a ver cómo sigue, porque por ejemplo Infobae publica que Alberto legitimó el conflicto con la policía, podó recursos de la capital y terminó de quebrar puentes con la oposición. Para analizar esto, saludamos a Fernando Gómez, de la Corriente Nacional de Descamisados, abogado, compañero de FADICRA, de los medios de comunicación, que está al frente de Infonativa, e hizo un interesante artículo que queremos retomar: 5 claves para entender el conflicto y la necesidad de que el Estado recupere poder. Fer, querido, ¿cómo andás? Bienvenido. Lucas te saluda. ¿Todo querido, bien? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, a ver, antes... Bueno, vamos con las 5 claves para entender este... Porque después quiero opinión de todo lo que pasó ayer, que realmente nos dejó, creo que con la sangre en la cabeza. Fer, querido, a ver, 5 claves, adelante. Sí, las claves en realidad son opinión en sí misma en algún punto. A ver, creo que si uno busca una solución simple al análisis del problema, se va a quedar con una respuesta equivocada. Y lo peor de la respuesta equivocada es que se queda con un diagnóstico del problema. ¿Qué es la esencia de la política? Tratar de diagnosticar un problema y responder a lo que pasó en el conflicto. Yo, lo primero es que despierta, para mí, el reclamo salarial, entre comillas, de la policía bonaerense. Sí. Yo te digo ahí que ponerle una serie de claroscuros a ese debate. Primero hay que analizar las condiciones en las que se desarrolló el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy no estoy hablando de contagios en la fuerza. Eso, la composición salarial de los mandos altos con territorio, ¿no? Son la policía bonaerense, para empezar, son 90.000 efectivos de una fuerza civil, no una fuerza castrense, una fuerza civil armada, desplegada en el territorio más grande del país. Esa fuerza tiene una capilaridad en el territorio de la provincia de Buenos Aires que la conocemos todos. La composición salarial de los mandos altos de esa capilaridad, de ese despliegue territorial, tiene un doble componente. Tiene un salario legal, que compone una mínima parte de eso, y después tiene un salario... Yo la nota le puse para legal, digo, pero en lo que se asienta es en la recaudación sobre comercios para garantizar protección, entre comillas, en la que se asienta en